Todo el mundo sabe de los líos legales, pullas, cortes de mangas y demás actitudes poco amistosas de los componentes de Fear Factory en los últimos años. Por un lado tenemos a Christian Wolbers y a Raymond Herrera, una de las bases rítmicas más poderosas de toda una generación. Y por otra, a Dino Casares y Burton Seabell, auténticos componentes del alma del grupo. Una pareja de compositores de las más sobresalientes de los últimos 20 años. Es una lástima que hay dos lados de la historia, porque uno se pregunta qué clase de disco habrían sacado los cuatro juntos en la actualidad, pero Wolbers parece más interesado en ritmos más hip-hop y modernos, como demostró en las últimas obras de Fear Factory. Algo que a Dino no parece hacerle mucha gracia, y todos juntos están empeñados en unos a otros, así que ¿qué se le va a hacer? Disfrutemos lo que hay. Al que no le guste el estilo, por supuesto seguirá diciendo que son de lo más repetitivos, faltos de imaginación, etc. Nada más lejos. Este es su sonido, un sonido que nadie más ha sido capaz de reproducir nunca. Un sonido saturado, frío, aterrador. Una fiel instantánea de la sociedad destruida del futuro de la que tanto hablan. Si el auténtico metal industrial no se hubiese llamado de esa forma, se hubiera llamado Fear Factory. De su álbum Mechanize, escuchamos el tema Fear Campaign para abrir una edición más de Sobre la Dosis en su séptima temporada. Comencemos. Welcome. Welcome to the Mighty Metal Hour. ¿Qué tal, Metalheads? Bienvenidos a una nueva edición de Sobre la Dosis. Más dosis de música extrema para tus oídos por AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock. Si quieres comunicarte con nosotros para sugerencias, peticiones, algún tipo de reseña, no dudes en escribirnos a nuestras cuentas en Instagram, @SobreLaDosis, o a mi cuenta personal verificada, @JonathanMontenegro. En la edición y producción general de Sobre la Dosis, Carlos González, y en la producción ejecutiva, Jonathan Montenegro. ¿Y quién les habla? Jonathan Monteblack. Welcome, welcome back. Esto es Sobre la Dosis. Hi, this is Mark from Periphery, and you are listening to Sobre la Dosis. Periphery hoy en día es una de las bandas de metal progresivo más prominentes que hay. De ellos, disfrutamos del tema Blood Eagle, extraído de su álbum Periphery 4 Hail Stand. Y previo a Periphery, llegaron a tus oídos el tercer single que desprende North Lane de su álbum Obsidian, próximamente a estrenar este 1 de abril de 2022. Avanzamos con los australianos Die Artist Murder, con su EP de 2008 con el que se dieron a conocer Infinite Death. Tras más de una década, han ido escalando dentro de la escena deathcore. Escuchemos esta brutalidad, Whore to a Chainsaw, aquí en Sobre la Dosis. Hi, this is Travis Ryan from Cattle Decapitation, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Must. These guilty rats, the disease exists. ¿Sabes que nos encontramos que Cattle Decapitation va a sacar disco nuevo? Sabemos que va a ser un canto a la vida lleno de luz, de esperanza y buena aventura para todos nosotros. A mi parecer, estos tipos deben ser de las bandas más brutales y mala onda de los últimos 15 años debido a su temática y a su postura completamente feroz y descarnada. No hay, aunque parece que solo Hollywood se da cuenta, nada más épico que la extinción de la raza humana. La consumación del peor crimen posible por parte de una especie que ha acabado traicionándose a sí misma y siendo un virus que está destruyendo a su portador, el planeta Tierra. Ese apocalipsis del que Cattle Decapitation sigue hablándonos en su último larga duración, Death Atlas. No puede haber en esencia un concepto más épico y monstruoso, una conexión atávica con nuestra certeza de finitud, que, además, es por desgracia materia de absoluta actualidad. O debería serlo, porque aunque está en todas horas en los medios de comunicación, nadie parece inmutarse, o más bien son pocos los que se inmutan lo suficiente. De mis favoritos, Cattle Decapitation, escuchamos Bring Back the Plague. Avanzamos con Fit for an Autopsy, con Pandora. Hello, this is Mario from Gojira, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Magma es el sexto trabajo de la formación francesa Gojira y supone otra vuelta de tuerca más en su sonido. Después de muchos años en la brecha y con varios discos en su haber, Gojira había llegado al punto de inflexión que todo practicante de metal progresivo desea, en el cual uno ya puede hacer lo que le da la real gana sin tener que justificarse ante nadie. Y cuando llegas a dicho punto, la experiencia nos indica que el susodicho en cuestión tiende a decantarse por experimentar con elementos más melódicos y pausados, a la vez que aparece cierta tendencia a trabajar con registros vocales menos agresivos. La historia del metal no miente y muchos ya hemos sufrido este ciclo con algunos titanes de la escena, como por ejemplo Opeth, Devin Townsend, entiéndase sus inicios con Strapping Young Lad, o el maestro noruego Isham, entiéndase su trabajo anterior con Emperor. Ya se han encargado de demostrar que el genio amante del progresivo es inconformista por naturaleza y que acaba haciendo lo que le pide el cuerpo pese a quien pese, sin mirar listas de ventas, críticas especializadas ni nada que se le parezca, limitándose a ser honestos consigo mismos. Y eso fue lo que lograron con este álbum, Magma, lanzado en el año 2016. Stranded fue lo que escuchaste de Gojira aquí en Sobre la Dosis. Immolation ha aprovechado sus redes sociales para anunciar el lanzamiento de su nuevo disco de estudio, Acts of God. Este nuevo trabajo está planeado a ser publicado a partir del próximo 18 de febrero de 2022 mediante el importante sello discográfico Nuclear Blast Records. El formato de vinilo estará disponible a partir del 8 de abril de 2022. Sin nada más que añadir, escuchemos el segundo single de Immolation porque el primero fue Apostle. Este tema se titula The Age of No Light. We'll be right back. This is Dan Watson from Enterprise Earth, and you're watching Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Just start to cry. Enterprise Earth, su segundo single titulado Reanimate Disintegrate, que pertenece a su próximo álbum a salir al mercado titulado The Chosen. Meshuggah ha anunciado su regreso con el lanzamiento del álbum Immutable para el próximo 1 de abril a través del sello Atomic Fire. Y finalmente hoy la banda se hace presente aquí en Sobre la Dosis, el esperado primer adelanto del LP con una nueva canción. Se trata de The Abysmal Eye Track, que en el sonido característico de la agrupación entrega algunos atisbos de lo que están preparando para el esperado sucesor de The Violent Sleep of Reason de 2016. Este disco promete mostrar una de las facetas más pesadas y estridentes del conjunto. Y de esta forma, y con ellos, nos despedimos, Headbangers, Metalheads, Dopers.